Luna, Faustino Jorge Torres, Rafael Alberto Torres, Santos Américo Torres, Ramón Andrés Luján, Roque Francisco Luján y Rupo César Luján, por no tratarse de delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, absolver a Armodio Cecilio Mercado respecto de dichas infracciones penales. Artículos 59, inciso 3 y 62 del Código Penal. Cuarto, declarar que los demás hechos aquí tratados son considerados delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Quinto, no hacer lugar a los planteos de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio y de los alegatos de los acusadores públicos y privados deducidos por una de las defensas. Sexto, declarar a Roberto Catalán, ya afiliado, autor penalmente responsable del delito de encubrimiento, reiterado en dos ocasiones, correspondiente a los hechos nominado cuarto, víctima César Antonio Minué, y quinto, víctima Jorge Manuel Luna, imponiéndole en tal carácter la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas. Artículos 12, 29, inciso 3, 45, 55 y 277 del Código Penal, y artículos 403, primer párrafo, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, pena que se da por cumplida en esta causa teniendo en cuenta el tiempo que lleva en prisión preventiva. Séptimo, absolver a Roberto Catalán ya afiliado con relación a 3 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, hecho segundo, víctima Ramón Alfredo Olivera, y tercero, víctima Verónica Ligia Mata, ambos en calidad de partícipe necesario, y hecho noveno, víctima Miguel Ángel Godoy en calidad de partícipe secundario, y por un hecho de imposición de tormentos agravados, hecho segundo, víctima Ramón Alfredo Olivera, en calidad de partícipe necesario, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio. Octavo, declarar a Leónidas Carlos Moliné, ya afiliado, coautor por dominio de la acción, penalmente responsable del delito de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, correspondiente al hecho noveno, víctima Miguel Ángel Godoy, imponiéndole en tal carácter la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12, 19 y 29, inciso 3, 45 y 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, y artículos 403, primer párrafo, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, declarar a Miguel Ángel Chiarello, ya afiliado, coautor por dominio de la acción penalmente responsable del delito de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, correspondiente al hecho noveno, víctima Miguel Ángel Godoy, imponiéndole en tal carácter la pena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12, 19 y 29, inciso 3, 45, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, y artículos 403, primer párrafo, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, declarar a Heliberto Miguel Goenaga, ya afiliado, coautor por dominio de la acción penalmente responsable del delito de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, correspondiente al hecho noveno, víctima Miguel Ángel Godoy, imponiéndole en tal carácter la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12, 19 y 29, inciso 3, 45, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, y artículos 403, primer párrafo, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo primero, absolver a Ángel Ricardo Peseta, ya afiliado, con relación al delito de imposición de tormentos agravados, correspondiente al hecho octavo, víctima Luis Alberto Corzo, en calidad de partícipe necesario, por el que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, sin costas, ordenando su inmediata libertad para esta causa. Artículos 402 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo segundo, declarar a Domingo Benito Vera, ya afiliado, coautor por dominio de la acción penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, correspondiente al hecho octavo, víctima Luis Alberto Corzo, imponiéndole en tal carácter la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, accesorias legales y costas. Artículos 12, 20, 29, inciso 3, 45 y 144 bis, inciso 1 del Código Penal, y artículos 403, primer párrafo, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, la que se da por cumplida en virtud del tiempo de prisión preventiva que registra. Décimo tercero, declarar a Carlos Asunción Rodríguez Alcántara, ya afiliado, partícipe secundario del delito de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, correspondiente al hecho quinto, víctima Jorge Manuel Luna, imponiéndole en tal carácter la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12, 19 y 29, inciso 3, 46 y 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto del Código Penal, y artículos 403, primer párrafo, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo cuarto, absolver a José Félix Bernaus, ya afiliado, con relación a los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravado, en calidad de autor mediato, correspondiente al hecho séptimo, víctima Roberto Tomás Saavedra, por la que se requirió la elevación de la presente causa a juicio sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo quinto, absolver a Alfredo Solano Santa Croce y afiliado, con relación a los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en carácter de autor, imposición de tormentos agravados en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita en calidad de miembro, correspondiente al hecho segundo, víctima Ramón Alfredo Olivera, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio sin costas, ordenándose su inmediata libertad para esta causa, artículos 402 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo sexto, absolver por mayoría jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, a César Santos Gerardo del Corazón, silencio por favor. A César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Miliani, ya afiliado, con relación al delito de privación ilegítima de la libertad agravada en carácter de autor y al delito de allanamiento ilegal en carácter de autor correspondiente al hecho primero, víctima Pedro Adrán Olivera, y por unanimidad con relación a los delitos de imposición de tormentos agravados en calidad de partícipe necesario, correspondiente a los hechos primero y segundo, víctimas Pedro Adán Olivera y Ramón Alfredo Olivera, y por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, correspondiente al hecho segundo, víctima Ramón Alfredo Olivera, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, sin costas, ordenando su inmediata libertad, artículos 402 y 530 del Código Procesal. En libertad a César Milani, una vez finalizado este juicio en este lugar, en este momento aquí en el Tribunal Oral Federal de la provincia de La Rioja. César Milani es ordenado quedar en libertad. César Milani queda libre de acuerdo a lo que ha dispuesto el Tribunal Oral y Federal en este momento. Esto es lo que está sucediendo en este preciso momento aquí en la sede del Correo Argentino, donde está ubicado el Tribunal Oral y Federal, y con el repudio de la gente que está ubicada aquí, han sido los alegatos y finalmente la lectura de la sentencia, de la cual será dada a conocer en los fundamentos en los próximos. Demora que se estaba dando y con el repudio, por supuesto, de los presentes aquí en la parte de afuera. Yo vuelvo con ustedes, Karina, si te parece. ¿Sí? ser retirado por uno de los costados aquí en este Tribunal Oral y Federal, que por el repudio de los presentes, de hecho han lanzado huevos allí a lo que es las puertas del Correo Argentino y generando con un repudio total en este lugar. Con cánticos. A otra instancia. ¿Pudo haber habido alguna parcialidad? ¿Qué opinas, Alfredo? Yo creo que hubo mucho dinero para que los jueces determinen lo que han determinado, porque las pruebas son abundantes, suficientes para condenar. Entonces, ¿cómo se entiende esta reacción de todo el tribunal, si bien no fue unánime? Claro, pero sí fue unánime en uno de los casos. Sí. No, solamente se entiende porque para mí hay mucho dinero. ¿O política? No sé, no lo podría definir. Lo que sí es que nosotros vamos a apelar esta medida. ¿Tenés esperanza que pueda llegar sí, a haber una sí, tengo de esperanza. Tengo esperanza porque la Cámara ya otra vez determinó de que sí había mérito para juzgarlo y para condenarlo. ¿Sobre el resto de las condenas qué opinión tenés? No puedo decir en general cómo estaban. No, la verdad que no lo puedo decir en este momento. Pero sí me alegra de que los imputados por Miguel Godoy hayan sido condenados. El pensamiento por tu padre, por todos los sentimientos tuyos. Se ha consagrado una injusticia. De ninguna manera en la reparación de esto del daño que hemos sufrido. Gracias. Bueno, es Alfredo Olivera quien está también aquí en este lugar. Bueno, nosotros confundidos un poco con toda esta resolución de tribunal por lo que salía. Vamos a ver si podemos traerla a la abogada que nos dé alguna visión sobre este momento para que podamos tener su palabra aquí en este lugar. Le vamos a pedir, por favor, ¿cómo le va? Por favor, ¿nos puede decir qué opinión tiene sobre esta reacción que ha tenido el tribunal y cómo se entiende? La sentencia dictada por el tribunal no se compadece con la contundencia de las pruebas. Por supuesto que esta parte va a ser un recurso de casación. La verdad que nos parece una vergüenza la resolución que acabamos de escuchar. En realidad, acá no solo había prueba testimonial, sino había prueba documental. No sé qué van a decir en los fundamentos de la sentencia. La verdad que nos parece un fallo que no es adecuado a derecho, no está ajustado a la ley. Acá lo único que se imponía era la condena, no solo a Milani, sino también a Catalán y a Santa Croce. La verdad que estamos totalmente disconformes y vamos a presentar todos los recursos que sean necesarios, porque estamos convencidos de que participó en los hechos de allanamiento y de tortura de Pedro Adán Olivera y también de Ramón Alfredo Olivera. en el caso de este juicio, ¿cree que se condice con el juicio anterior, que también fue anuente hacia la parte de los acusados? La mega causa 2. Y en el caso de la mega causa 2, no se sostiene las absoluciones por el beneficio de la duda. Acá directamente desconocemos, directamente se planteó la absolución, nos dijeron que es por el beneficio de la duda. Y tampoco hubo unanimidad con respecto al hecho primero, hubo una disidencia. Entonces, la disidencia es del doctor Ligedal, queremos escuchar los fundamentos, pero sin duda no se compadece con las constancias del expediente. La casación, ¿cuándo es la lectura de fundamentos y cómo continúa esto? El 9 de septiembre, y de allí tenemos un plazo de 10 días para hacer el recurso de casación ante la Cámara de Casación Penal. ¿Tiene confianza en el accionar de la justicia a partir de la casación? La verdad es que no nos da confianza la justicia. O sea, este es un hecho que tenemos, la política metida en la justicia, un hecho más de lo que está pasando desgraciadamente en nuestro país. Muchas gracias. Ahí está una de las abogadas que en este caso está en este lugar con el dolor de escuchar esta resolución que ha tomado el tribunal, porque, bueno, se esperaba una condena para César Milani, pero desgraciadamente para ellos ha salido contraria y César Milani ha sido absuelto en este caso por los delitos de los cuales era acusado: secuestro, torturas y tormentos. Y bueno, hoy estamos aquí con esta información, que es la información de último momento. Como pueden ver, están bajando ya todos los asistentes allí al tribunal. Otra de las abogadas defensoras, vamos a ver si podemos hablar con ella, la doctora Mercado Luna, también presente recién. La doctora Reynoso hablaba con nosotros, vamos a ver si podemos tener la palabra de la doctora Mercado Luna, que nos ve también su mirada sobre su visión y su pensamiento al respecto sobre esta decisión que ha tomado el tribunal. Nosotros, en este momento, que para nosotros creemos que es un momento histórico por la resolución y por la expectativa que había sobre César Milani. Fue jefe del ejército en el gobierno anterior y se esperaban una condena. En este caso fue absuelto, reiteramos la información de último momento, fue absuelto César Milani en esta causa que se le sigue por delitos de lesa humanidad. Vamos a tratar de tener la palabra también de los protagonistas. Allí estamos con las diferentes personas que están, el secretario de Derechos Humanos también desde la CETERA, Rogelio de Leonardi, está presente también en este lugar, y junto a todos el resto de asistentes, de diferentes militantes, tanto de partidos, de otros partidos también, expresos políticos, presentes aquí en este lugar, repudiando esta decisión que ha tomado el tribunal. La doctora Mercado Luna también está ubicada aquí, vamos a tener ya en minutos su palabra, porque queremos también tener su pensamiento, ¿no? Nos dice que el 9 de septiembre será la lectura con los fundamentos, que es una lectura con mucho más tiempo, porque se da lectura a todas las razones por las cuales el tribunal ha fallado de esta forma. Y esto va a ser el 9 de septiembre. De allí, como decía, 10 días más para tomar la decisión de la apelación. Eso es lo que va a suceder en minutos también, después de 10 días después de que se dé la lectura de los fundamentos. Vamos a tratar de acercarnos para tener también la palabra de los abogados, el resto de abogados que están participando. Vamos a ver si es posible. Le vamos a pedir a la doctora Mercado Luna también, que está aquí arribando. Le vamos a pedir, por favor, si nos podemos acercar, que nos dé también su opinión sobre esta resolución. ¿Qué significa para usted esto que ha tomado el tribunal? Bueno, creemos que yo personalmente creo que es un fallo totalmente injusto, absolutamente desacertado. Había prueba más que suficiente para condenar a Milani y, bueno, realmente lo lamentamos, pero esto es consecuencia del descrédito que viene sufriendo gran parte de la justicia federal. Creo que esta justicia no funciona, que hay que hacer definitivamente una limpieza en la justicia federal. Y la lucha por los juicios de lesa humanidad ha sido una lucha de los organismos de derechos humanos que no ha estado acompañada siempre precisamente por la justicia. Así que creemos que es un fallo, reitero, totalmente injusto y por supuesto nos iremos en casación cuando conozcamos los fundamentos. No obstante no saberlos, estamos en condiciones de decir que es un fallo injusto y totalmente equivocado. ¿Cómo va a continuar? ¿Qué van a decir los fundamentos, teniendo en cuenta que, según usted dice, hay pruebas documentales y, bueno, sí, los testimonios? Sí, analizaremos los fundamentos y recurriremos a la Cámara Federal de Casación Penal. Esto es el 9 de septiembre, nos decía. El 9 de septiembre nos entregan los fundamentos y a partir de allí podremos elaborar el recurso de casación. ¿Eso se presentarán 10 días después, más o menos? Sí. ¿Y eso ustedes van a presentarlo directamente? ¿Tienen la convicción de que esto...? Sí, por supuesto. Sí, absolutamente. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, la doctora Mercado Luna también está presente aquí en este lugar. Bueno, ahí vemos que está arribando, ya habiendo descendido desde donde se dio la lectura de esta sentencia también. El secretario de Derechos Humanos Delfor Brizuela junto a Marcela de Ledo también, para que nos dé también su opinión al respecto. Vamos a preguntarle, le vamos a pedir si nos puede dar la palabra. Marcela, denos una palabra, ¿qué significa para ustedes este fallo? ¿Qué le puedo decir? No tengo fuerza de ver lo que hacen los jueces, lo que hace la justicia, los que administran la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no cumplen para lo que el pueblo les paga? Que es para que hagan justicia, no para que absuelvan asesinos, con todas las que este hombre debe. Todavía lo tienen que largar. Que a gata habíamos conseguido acá en La Rioja, que vaya 2 años y algo que haya estado detenido, ahora lo largan. Todas las complacencias desde el primer momento las han ido usando, dependían de él. Que lo traigan en avión, que va a venir con el uniforme a declarar, que lo pongan en el regimiento. Todas las prebendas le dieron. Así que desgraciadamente nosotros no digo que le hubieran dado los 20 años, los 18 años, pero por lo menos algo. Ya hubo un juicio anterior que no los dejó conformes a ustedes. También se viene otro juicio, el de Tucumán. ¿Qué expectativa tiene y cómo se prepara de acuerdo a esto? Nosotros no vamos a abandonar, nosotros seguimos, porque el dolor de una madre no lo sabe nadie. Yo no voy a abandonar. Nosotros vamos a seguir las consecuencias, lo que sea, lo que fuera. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que este señor la pague, y si él no es, que diga quién es el responsable de la desaparición de mi hija. Secretario de Derechos Humanos, ¿cuál es su palabra sobre esta decisión que se ha tomado? Bueno, que es una vergüenza el fallo de este tribunal, y que bueno, nuestros abogados que ahí están van a seguir hasta las últimas consecuencias. Desde ya, después de la lectura de los fundamentos, la casación a la Cámara de Casación Penal de este fallo, valiéndonos en que es un fallo dividido, en el fundamento de quien condena, de uno de los jueces, va a ser el argumento, más todo lo que hemos sostenido durante el alegato de la querella, lo vamos a llevar a casación, y si casación resulta no favorable a nosotros, iremos también en recurso extraordinario a la Corte, y hemos decidido también recién, antes de salir, y si la Corte también fallara en el mismo sentido de este tribunal, lo llevaremos al Tribunal de La Haya. ¿Estás sorprendido esto? Sí, sorprendido, porque yo creía que la condena podría haber sido un poco menor en años, pero que se iba a llegar a una sentencia condenatoria de Milani y también de los otros imputados. Bueno, ahí está la palabra de Marcela de Ledo también, que aquí se retira. Le agradecemos, por supuesto, su palabra, y junto al resto de militantes que también están ubicados aquí y que están con mucha congoja después de esta resolución que se ha llegado en este lugar. Mucha congoja y el dolor de los presentes que están aquí y que repudian la decisión que se ha tomado en este caso. Y nosotros Vamos a volver ya después, si te parece, Karina, con más palabras de protagonistas, una vez que podamos ver la posibilidad de hablar con César Milani, es la persona con la que podríamos tener la palabra, pero se nos hace pensar que va a ser difícil teniendo en cuenta el momento que se está viviendo aquí, de mucha tensión y mucho repudio, ¿no? Ahí han lanzado huevos a las puertas del correo y esto nos parece que va a ser difícil de que tengamos, podamos contar nosotros con la presencia de los acusados aquí para tener la palabra de ellos. Vuelvo con vos, Karina. Con lo que decía acá la compañera, solo quiero agregarle un poquito más. Primero, nos miramos a la cara y sabemos perfectamente los que estamos acá, pero faltan muchos cómplices de esa mal llamada justicia que hoy nos dieron un nuevo golpe al pueblo que siempre vergamos y que luchamos desde toda una vida y desde aquella nefasta dictadura hasta dentro de esta democracia disfrazada. Esta es la justicia de un sistema capitalista perverso, llena de políticos corruptos. Cuando digo que faltan muchos, no veo a nadie, o muchos o algunos de los que hoy van a ser candidatos principales en estas elecciones, y no los veo apoyándolos a nosotros, no los veo apoyando al pueblo. A ver si sale uno, quisiera que venga uno, y agarre este micrófono y diga que va a apoyar al pueblo y que se opone a esta justicia que una pata política le ha dado la posibilidad de dejar absueltos a estos genocidas. Esto nada más quería agregar para que veamos realmente y para decirle que justamente lo que decía la compañera, que no debemos bajar jamás los brazos por un duro golpe más que nos dan, debemos seguir luchando, pero debemos fijarnos en qué vereda nos ubicamos. El pueblo, veamos en qué vereda estamos, si estamos en la misma vereda de algunos realmente que defienden a esta falsa democracia y algunos que defienden justamente a los genocidas y a esta justicia mala vida. Quiero que la próxima, que la más movilización que seguramente vamos a seguir haciendo para defender de muchos, para defender a muchos de los que hoy no han sido juzgados, quiero que estemos todos juntos, pero que veamos realmente, como decía anteriormente, quiénes somos los que estamos y quiénes son los que hoy nos están apoyando. Pero mañana seguramente lo vamos a ver en la radio, en la televisión, como lo hemos visto todo este tiempo, pidiéndole el voto al pueblo, mintiendo de vuelta y apoyando a esta misma justicia. Nada más. Muchas gracias, compañero. Está abierto el micrófono para todo aquel que quiera pronunciarse, que quiera decir algo, que quiera compartir lo que sentimos. Es el, en este momento observamos a familiares, también víctimas, presos políticos. Una foto de Miguel. Y aquí repudiando esta decisión que ha tomado el tribunal. Y vamos a pedir tu palabra, Lucila Maraga. ¿Qué significa para vos esta decisión del tribunal? Contanos. Nosotros siempre sostenemos que nos tenemos nuestra verdad histórica, y que es la que venimos a decir frente a un tribunal con nuestros testimonios. Los hechos han sucedido, están comprobados, lo demostró la fiscalía, lo demostraron las querellas, y no está solamente los testimonios nuestros, sino también pruebas documentales y pruebas de incluso de mismas, de una misma defensa, en este caso de Milani, que ha dado elementos. Entonces nosotros en este momento decimos que no se hizo justicia en el caso de Alfredo y Pedro Olivera, y bueno, que seguramente las abogadas van a apelar esta absolución, y que la sociedad riojana sepa que César Milani se le ha comprobado todos los hechos a través de las pruebas que hizo la defensa y de los testimonios. Y bueno, a seguir luchando, y seguramente se hará una apelación. ¿Qué opina que puede llegar a decir los fundamentos, teniendo en cuenta estas realidades que hay? No quiero suponer, me imagino en base a otras fundamentaciones que se han hecho, que se utilicen las nuevas figuras legales que ellos ya lo utilizaron en las absoluciones pasadas. Veremos, tendremos que esperar hasta septiembre, que se van a dar las... ¿Por qué decidieron de esta manera? Y después vendrá la casación, ¿no? La apelación. Claro, la apelación, y de acuerdo a lo que resuelva Cámara, sigue todo ese curso legal. Yo creo que se va a llegar hasta la última instancia. Sobre los delitos contra el compañero Miguel Godoy, ¿fueron condenados? El caso del compañero Miguel Godoy, que hoy tenemos la tristeza de conocer que de su fallecimiento, han sido condenados Goenaga, Moliné y Charelo, que él los había denunciado en este juicio. Así que nosotros siempre decimos que estos juicios no son juicios individuales, sino que en cada juicio hay un poco de justicia para todos. Y que todos ponemos nuestra memoria colectiva para que estos juicios sigan adelante, y bueno, y que reciban cárcel como debería ser. Gracias a vos. Bueno, continúo haciendo uso de la palabra acá el secretario de Derechos Humanos, Néstor Brizuela, en este momento. Vamos a ver qué es lo que está diciendo en este caso el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja. Consideramos que va a haber posibilidad de revertir este fallo. Bueno, ahí estamos con los diferentes personajes que están aquí en este lugar. Vamos a tratar de tener la palabra de secretario de CETERA, Rogelio de Leonardi, que también está por aquí. Vamos a acercarnos para tomar su palabra. Rogelio. Ahí nos vamos a acercar para tener la palabra de Rogelio de Leonardi. Rogelio. Ahí nomás. Rogelio, le pido que me dé su opinión sobre esta resolución. Yo creo que es sencillamente escandaloso. Hubo muchos juicios de lesa humanidad en la Argentina. Pocos juicios con las pruebas que pudieron incorporar los compañeros, las compañeras en todos estos años, si tenemos en cuenta que han pasado más de 40. Hay que seguir andando nomás, como decía Monseñor Angelelli. No hay que parar. No hay que parar porque son nuevos genocidas liberados para torturar, para perseguir. No es noble lo que han hecho los jueces. Yo creo que ennoblece haber tomado el pulso de una situación donde han tenido todo el tiempo del mundo y todas las pruebas a mano. Acá se ha vuelto a caer en la de costumbre, que no se tiene por veraz la declaración del torturado, del reprimido, cuando un criterio mínimo, la simple lógica indica que si algún ciudadano o ciudadana sostiene por décadas haber sido torturado, haber sido maltratado, este es un principio de la ley: escuchar y dar credibilidad al que lo cuenta. Nadie inventa que lo metieron en un tacho con agua para ahogarlo. Nadie inventa lo que se siente cuando se le pone una bolsa de polietileno en la cabeza y se lo tiene allí colgado de los pies hasta que poco menos reviente el corazón. Nadie inventa la tortura. Yo creo que hay una falta de credibilidad en la justicia argentina que con esto se acrecienta. Y da por cierto que hay todavía en nuestro querido país fuerzas oscuras que siguen trabajando para destruir los intereses de los trabajadores y del conjunto del pueblo. Yo supongo que las abogadas van a recurrir, van a ir en casación. Nosotros vamos a seguir acompañando. Nosotros los trabajadores de la educación ni siquiera hemos tenido la posibilidad en estos 40 y pico de años de encontrar a nuestros más de 750 detenidos desaparecidos que en su momento eran afiliados de CETERA. Te imaginás que el camino va a ser largo, va a ser largo. Estos jueces hoy en La Rioja han dado un fallo de escándalo. Nosotros vamos a seguir trabajando. Si estas compañeras van a casación y el 12 de septiembre vamos a estar acompañando a Marcela Ledo en el inicio de la causa por Agapito Ledo, en Tucumán. Sobre eso quería preguntarle, teniendo en cuenta la resolución esta más la anterior, ¿tiene bajas expectativas del próximo juicio? No, nosotros, yo creo que tenemos que mantener altas expectativas y confiar también en la movilización del pueblo, de los distintos sectores. Hay una anomia pronunciada en la sociedad argentina. Yo creo que si hubiera una mayor reacción por parte del conjunto del pueblo, no pasarían estas cosas. Es evidente que algo tiene que ver con esto y es evidente que mucho tiene que ver con la presencia del gobierno oligárquico proimperialista que tenemos a nivel nacional. Todo tiene que ver con todo. Creemos que hay que continuar la lucha y seguir cantando por las calles argentinas que los vamos a seguir a donde se encuentren. No vamos a dejar pasar eso. Muchas gracias. El secretario de Derechos Humanos de CETERA, Rogelio de Leonardi, también presente en este lugar que donde se dio lectura a la sentencia en contra del el juicio en contra de Milani, ¿no? Todas las personas presentes dando su opinión en este lugar, nosotros a la espera de que se retiren las personas que están siendo acusadas. Seguramente esto va a suceder en un tiempo más, pero ya orden de dejar en libertad a César Milani. Esto es lo que está sucediendo en este preciso momento aquí, donde hay una manifestación que dice 30.000 presentes con los nombres, ¿no?, de todas las personas que han sido desaparecidos en la dictadura y también con la presencia de los diferentes militantes de derechos humanos y presos políticos que también están ubicados en este lugar. Todos dando su mirada. Vamos a ver si podemos hablar con Luis Gómez también, Le vamos a pedir que nos dé su reflexión. Ahí no. Luis Gómez, danos tu reflexión sobre esta resolución. No, a mí me parece que están acreditados todos los cargos. Aquí evidentemente lo que no se maneja es el problema de los intereses políticos. Evidentemente, digamos. Están poniéndose en función ya del cambio político que se viene y que están siendo funcionales a eso. Y esto hay dos cosas, digamos, o es económico o es político. Son causas políticas. Ahora nosotros, desde el punto de vista, digamos, los testimonios, nosotros estamos conformes porque se ha dado, digamos,